Chalaca, presentamos un sabor bien peruano. Bien peruano. Qué bien suena. Excelente. Esto es un sabor nacional. Hola mi gente, somos el grupo Jacking Bozo, junto a Joker Kila y Alex Bro del Comando Record. Yeah, presentando nuestro más reciente éxito, Amor de Verano. Y lo escuchas aquí en Radio Chalaca. Yeah, Comando Record, Joker Kila y Alex Bro, Jacking Bozo. Un amor de verano, arena, sol y sexo. Ven, dame tu mano, caminaremos juntos los dos. Un amor de verano, busca su amor y mucha pasión. Beberé de tus labios hasta mojar tu cuerpo. En la playita, por la arena, por el mar, el sol de este verano nos va a calentar. Tú y yo te juro nunca te voy a soltar. Cuatro meses en el sur nos vamos a vacilar. Y que tú me vuelves loco a un sol y a la playa. Pero tenerte solita y besarte bella madre. Quiero un amor de verano, un amor de aquellos años donde todo era bonito bajo el sol. Yo no quiero que se acabe esta escena. Yo quiero mi morena, yo quiero todos los días beber una cerveza. Esas que se ponen blancas de tanto velar. Este verano parece nunca acabar. Yo quiero una mujer que le guste el sex, que todos los días ella a mí me quiera complacer. No me importa si en el mar o en la orilla de la playa, el sol no va a calentar, el sol no va a poner un falla. Un verano de pasiones, chica, vamos las acciones. No cojo a las emociones para evitar desilusiones. Ponte fresca y espero que me perdone, que esta noche era mía, ya sabe mis intenciones. Un amor de verano, arena, sol y sexo. Ven, dame tu mano, caminaremos juntos los dos. Cuando estás con esa mini, mucho más cuando te quitas el bikini. Para hacerlo, prendemos un par de films y comprometernos. La pasamos bien chillin'.